una nube azul. Estos duendes que buscan la paz entre el miedo de mis manos. Saltimbanquis dormidos en la arena. Recordándonos días que jamás vendrán. Los caminos no van hacia mí. Soy el frío del verano. Y busco al sol solitario del mar. Y busco al Dios arpiento del ser. Cae mi piel, me quedo con tu risa. Puedo mirarte y llorar en tus labios una tarde. Y busco al sol solitario del mar. Y busco al Dios viento del ser. Te doy mi música y mi piel, me quedo contigo.